Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Ustedes qué tal todo? Yo fatal. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Indignado contigo y con la madre de naturaleza. Bueno, con la madre naturaleza lo entiendo, pero ¿yo qué te he hecho? Que yo soy una santa. Que te pedí una complacencia y vio tu lista que no aparezco. Ay, que se nos olvidó. Ay, que se nos olvidó. Ay, comercial mexicano. Qué va. Y la segunda que dejé. Es que esto de tener a los niños toda la semana metidos en casa. No. Como que todos los días que no están yendo a la. Ah, por el tiempo. Claro, ¿no viste que no hubo colegio ni martes ni miércoles? Ya. Y con la madre naturaleza, porque dejé ropa tendida, que en la mañana estaba súper despejado, dije, no, está el día soleado. Yo acabo de meterla corriendo también. Pues yo me dirás, no voy a ir corriendo a la casa a meterla. Y ya empezó a llover, me arretó. Bueno, pues la vuelta. También por eso estoy medio malo, chica, que llevo un montón de tiempo poniéndome ropa húmeda. Por eso no me alivio. ¡Ay, qué cerdo! ¿No tienes un radiador o un radiador en tu casa? ¿Un radiador? Sí, papito, así se llaman los calentadores. ¿En tu pueblo? Porque aquí... Aquí son secadoras y punto. No digo secadora de ropa. Esa doy por hecho que no tienes desde que no la usas. Pero si tienes un... Soy pobre y de familia numerosa. Un calentador o un deshumificador en tu casa. Nada que tenga. Llevo una semana con calzoncillos mojados. ¡Qué cerdo! Mejor póntelos, dale la vuelta. ¿Y ya? Yo creo que es mejor usarlos del otro lado que ponértelos húmedos. Bueno, si además van a salir gusarapos en el cuajo, sisiriscuis en el uyuyuy. ¿Qué te parece? ¿Hablamos de la música mejor? No hagas eso. ¿Y si mejor hablamos de la música? El guarapo, dices. Ay, Dios mío. Bonita forma de comenzar un programa musical. Eso digo yo, parece que no nos está escuchando nadie. ¿A quién quieres festejar tú con estas mañanitas? A doña Miruchis, que ayer cumplió años. Oye, ¿no había cumplido hace poco y que le hicieron un fiestón? ¿O volvió? ¿O no? Ese es Silvia, ¿verdad? Sí, a ver si va a ser verdad eso que estás diciendo, que lo que quiere es más fiestas mujer. Y fiestas. ¿Tanta mujer? ¿Y es mentira de que yo tiene no sé que cumple años? Yo tengo un amigo en México que cada 3 meses cumple años. Y si hace unas fiestas, no veas. Por el pretexto de la fiesta, pues, ¿no? Sí. Bueno, pues dedícale mira, las mañanitas. Voy a cumplir cada 3 meses, voy a cumplir 29 años. Pero te vas a ser vieja muy pronto. No, por eso. Ah, la misma. Yo la misma no paso de los 29 años. Ah, ya, muy bien. Así ya no. Bueno, pues dedícale unas bonitas palabras y comenzamos con las mañanitas. Eso. Miruchi, muchas felicidades. Y bueno, también fue cumple de Silvia hace poquito. Y también le mando muchos besos y una felicitación muy grande. Y nada, que todos los deseos se sigan haciendo realidad y que sigas en armonía y mucho amor con tu familia. Me sumo a tus palabras. Muchas gracias. Día de tu santo, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila de... Oye, todo esto, ¿tú sabes cantar? Yo sí. ¿Sí? ¿Se da bien? Sí, cuando quiero que llueva me pongo a cantar. Yo recuerdo una fiesta y no te recuerdo haberte visto cantar. Pues no, porque yo no canto ni en defensa propia. Mira, vendría un ladrón a atacarme y a lo mejor le cantaría para que no me ataque. Pues yo soy igual que tú y me gusta un montón, pero ni me sé las canciones completas, la voz fatal, pego unos gritos que me lastimo la garganta, fatal, fatal. Y lo peor es que sí me gusta un montón. Bueno, cantamos feo, pero con sentimiento. Bueno, vamos ya directamente a la música que tienes programada para este lunes. Chale. Oye, me tienes que contar lo del anuncio, ¿eh? ¿Qué te crees que se me había olvidado? ¿Lo del anuncio? Sí, del de segunda mano y... Bueno, otra vez con lo mismo. Venga. Bueno, esta canción, la puse para complacer a mi hermana. Ajá. A mi hermana Alma Rosa, que me pidió esta canción y aquí está. Oye, la verdad es que fuera encontré tan... una versión muy bonita con una chica guatemalteca. Oye, vamos a hablar de tu hermana. No. ¿Por qué no? Y para que no me la hicieras de jamón, la traje con los panchos, que esos son mexicanos. Bueno, para el regreso hablamos de tu hermana unos 20 minutos. Que no, Alejandro, que oh, ya te he dicho que yo a mi hermana no le deseo algo así. Okay. Olvídala, quítala de tu pensamiento. Bueno, vamos con los Panchos. Bueno, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando. Quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás. Oye, Martí. Dígamelo. ¿Tú eres muy de tríos? ¿Te van los tríos? Musicales sí, me gustan. Sí, pues de eso estamos hablando, muchacha. Que okay, yo contigo ya no sé por dónde agarrarlo. Bueno, ya te di. Bueno, ¿y cuál es tu trío favorito? Eres un pinche naquito. ¿Cuál es tu trío favorito? ¿Eh? ¿Cuál es tu trío favorito? Hombre, sin lugar a dudas, los Panchos. ¿Sí? Sí. Después ya hay otros. Ahora, por ejemplo, está Camela, creo que se llama. No, Camela no, ese es español. Camela. Hay un trío mexicano que está muy de moda. Y Camila, dirás Camila, tú. Camila, gracias. Pero chica, estamos hablando de tríos de estos de las guitarritas y esto es un grupo musical pop. Tú dijiste tríos. Estamos hablando, sí, pero de boleros, no de tríos. Yo no te estoy diciendo Venga. Y bueno, los Panchos... Al final fueron medio boleros, pero al principio empezaron con rancheras. ¿Sí? Sí, estos se iniciaron en 1944, en Nueva York. ¿44? Sí, su primer concierto fue en Nueva York y fue con rancheras. Ya después se fueron poco a poco y con varios integrantes en el camino, fueron poco a poco agarrando su estilo, ¿no? Que es este de boleritos, tranquilitas. Oye, te mando un abrazo, José Ángel. ¿Quién? José Ángel. Dile que yo le mando dos. Vale. Te digo como muy lejos, ¿será porque estás del otro lado de la isla? La cumbre, pues estamos desde la Breña hasta los Llanos, claro, imagínate caminando, claro. Cuando sí, tienes y razón. Lloviendo, y resbaloso el suelo. Ay, es verdad, tengan mucho cuidado con la carretera. El otro día yendo de aquí para allá me di un patinón. Qué miedo. Bueno, leve, uf, se te suben hasta, ¿sabes las dónde? Ideas, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes dónde? Yendo de aquí para allá, hay una curva y que después se hacen dos carriles para adelantar. Pues justo ahí en la curvita yo dije, venga, vámonos, sabrosón. Le aceleré un poquito y fum, a patinar un poquito. ¿Ves? Si es que el exceso de velocidad no trae nada. Pero no te creas, luego también es el aceite. Luego ves aquí en Tagomago que hay una curvita pasando, donde está el Monumento a la Madre. Digamos, antes de pasar el semáforo, si quieres dar vuelta a la izquierda, ¿sabes de qué te estoy hablando? Sí, sí, sí. Pues ahí iba súper lento y ahí una vez también se me patinó. Ahí sí. Me da que fue por aceite, no es por velocidad. No, sí, de hecho ahora se convierten en pistas de patinaje las carreteras, ¿no? Pues sí. Y hay que tener cuidado porque los barrancos están... Te vas al barranco y ¿cómo pones el freno de mano en el barranco? Oye, no, si nos vamos con Rocío Dúrcal, Rocío Dúrcal, pues, ¿qué hace por aquí otra vez? ¿Otra vez? No la había puesto desde mi retorno. Ah, tu retorno, ¿tuviste la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar? De Diana Salazar. Órale, hace años que no escuchaba nada de eso. Sí. Hace poco un amigo en el Facebook se puso a poner fotos de telenovelas viejísimas. Desde Los Ricos también. Oye, pero ya vamos a hablar de música, chica. Vamos con este, Mi Credo. Una canción seguro, muy bonita. Seguro la sé, pero de nombre no me suena. A ver, canta un poquito para ver cuál es. Esa se la dedico a mi novio. ¿Cómo va? Pues ponla para que la escuche. Chica, bueno. No se puede. No se puede vivir sin amor en esta vida. Ay, no se puede. Intentarlo resulta un error que causa herida. Yo no puedo. Yo no puedo vivir sin tu amor. Tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo bajito de Dios. Ese es mi credo. Yo no puedo. Yo no puedo vivir sin tu amor. No, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo bajito de Dios. Ese es mi credo. No se puede. No se puede vivir sin amor, eso está claro. Ay, no se puede. Intentarlo resulta un error que hoy pago caro. Yo no puedo. Yo no puedo vivir sin tu amor. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo bajito de Dios. Ese es mi credo. Yo no puedo. Yo no puedo vivir sin tu amor. No, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo. Algo bajito de Dios, ese es mi credo. Oye, Burki, dígamelo. Yo que me tengo catalogado como un gran conocedor musical a nivel internacional y esta nunca la había escuchado. Pues, para que te pongas un tache en tu catalización. Eso, ahí me lo voy a poner el tache. ¿En dónde te lo vas a poner? Yo qué sé, pero me pongo un touch en el catalizador que tengo ahí. Me imaginé tu touch en las pompis. Con eso catalizo. Y, no, para que no se te olvide. Te pones ahí el touch. Vamos con Talía. ¿Qué? Y te brindis. Vamos con Talía. Vamos a ceñirnos más al guión musical, si te parece, y hablar menos de mi catalizador. ¿Por qué me cortas? Cuando estoy más divertida siempre me cortas. Porque desvías mucho la atención del público que está pendiente de la información musical. ¿Eres tú? Y tú hablando de mi catalizador. Venga, sonrisas. Sí, vamos a hablar de Thalía mejor. Sí. Otro día hablamos. Al final, de esta no se divorció. ¿Está divorciado o no? No, ¿verdad? ¿Qué? Sigue casada con el Tommy Mottola. Pues no sé. ¿No sabes? No. Vaya cosa. Ya sabes que yo ese chisme pocas veces me lo sé. Tú nada más cuestiones. Pero bueno, te sé decir que ha sido modelo, conductora, locutora, productora discográfica, escritora. No, pero ella no suena nada. ¿Escritora? No, por Dios, no me digas eso. ¿Cómo va a ser escritora esta? Pues eso dice pues biografía. Que es diseñadora de moda. Pero ella musicalmente está desaparecida, ¿no? ¿Eh? Musicalmente está desaparecida, no suena nada de ella. Ay, yo como no... No sabes. No, sí. No, luego sí, te no, investigo dónde mal. Está. Hombre, sigue viviendo en Estados Unidos. En Miami. ¿En Miami? No sí. sé. ¿Y este brindis? ¿Por qué brindis por un bohemio? Porque es una canción de Navidad, muy bonita. Esto es lo mismo que la otra. Yo lo hubiera traído con la argentina Pasturi, pero... ¿Pasturi o Pastori? Pasturi. ¿Pasturi? Pasturi. ¿Sí? No sé cómo se pronuncia, pero... Bueno, lo escuchamos. Porque tú me haces dudar con el inglés, ¿eh? Pero sí. Si es argentina y es Pastori, ¿eso qué tiene que ver con el inglés? No, con las pronunciaciones, con el rollo de los Gramlis. Pero si es argentina, ¿qué tiene que ver con el inglés, chica? No, pero hasta bueno. Pastori se dice Pasturi. Pero no es Pastori, esa es una española, Ana Pastori es una española y esta es otra. Pasturi. Mira, ponla. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero pero hoy no. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte fuerte mis plegarias y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás y por mi vida. Ahí está tu rola. Flojita, ¿no? Bonita, ¿no? Tenemos gustos diferentes. A mí no, estas cosas light no, como que no. Pues te voy a decir cómo se llama la argentina. Se llama Soledad Pastorutti. Pastorutti. Ahora sí. Ahora suena, ¿no? Ahora bien, sí. Tu acentito argentino te quedó bien. Che, boludo. Oye, hablando de boludos, vamos con el Pablo Montero. ¿Pablo Montero le gusta solo a las chicas o a los ¿qué gays? ¿Qué tiene que ver, Pablo? A ver. Quieto, parado ahí. ¿Qué caramba tiene que ver lo boludo con el papacito este? ¿Eh? A ver, no lo entiendo. Encima me dejas hablando sola. Aquí tengo una llamada, chica. No puedo entrar. Yo necesito una secretaria aquí. Tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas días. Buenos días. Llamo para que para dedicar una canción. Vale, ¿para quién es? Para ¿quién eres? Soy una chica de aquí de la Laguna, del barrio de la Laguna. Es mi paisana. Vale. ¿Y qué canción quieres? La de Tapo el Sol con un dedo. Okay, ¿con quién es esta? ¿Quién la canta? Maná, ¿no? Sí, Maná. Es que hoy es mi aniversario de boda. Pues muchas felicidades. Gracias, señora. Y como dice el dicho en México, y que siga la mata dando. Bueno, como dice el País Vasco, que siga la marcha. Eso también es verdad. Pues muchas felicidades. No le importa de ponerla, pues. No, la buscamos, pero si no, el próximo lunes con mucho gusto te la ponemos. Vale, si sale hoy, para que hoy es el aniversario nuestro y vamos a salir a dar una vuelta. Vale, ahora Alejandro seguro que está en ello, buscándola no, para ponértela conmigo. Estaba en otra cosa, pero bueno. ¿Eh? Que estaba en otra cosa, pero bueno. ¿Ves cómo están pendientes del programa? Que a mí sea con amor, todo está bueno. Eso es verdad. Oye, muchas gracias por llamarnos. Vale, señorita, muchas gracias. Besitos, hasta luego. Igualmente. Bueno. A ver, ya señorita, ¿no, era, oye, pero si haces esto de poner la de ella, yo también quiero poner la mía, la que te pedí y no me trajiste. Pero es que no es igual. ¿Cómo que no es igual? No es igual nuestra amiga que nos escucha que tú. Oye, pero ¿cómo se llama? ¿Tapar el sol con un dedo? Yo creo que es la de tapando el sol, no, rayando el sol. A ver, no sé, me suena tapo el sol, pero... Ay, Dios mío. Pero no sé yo. Es que aquí me pasa tapando el sol con un dedo, pero no me aparece Maná. Es que tú y yo, ¿de dónde sacas que es de Maná? Mira, vamos a te confundiste con Rayando el Sol. ¿Eh? A lo mejor te confundiste con la de Rayando el Sol. Que pon la siguiente, la del papacito... Montero. La del papacito este... Montero, chica, te lo estoy diciendo. Oscar Daniel Hernández Rodríguez. ¿Cómo? Oscar Daniel Hernández Rodríguez. Ajá. Mejor conocido como Pablo Montero. Ok, y mientras tú resuelves este... Mientras vamos buscando la otra canción. Está encrucijada, vale, venga. Bueno, besito. Ay, mamá, yo lo que... Ahí está. Un poquito lenta, pero ahí está. Me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. Y la barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Mejor será para ti, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor, recuerda que te amé, que siempre te de amar. Y la barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. ¿Te desmayaste? Churrumais. ¿Qué pasó? No, ¿por qué me voy a desmayar? Pues como según para ti cantaste como Los Ángeles. Pues se le parece mucho la voz a Vicente Fernández. Así por que favor, no compares, no compares. Así que no... ¿Qué te dije? Este solo le gusta es a las chicas. Perfecto, mi papacito Montero, ¿eh? Así que bueno. No me lo critiques. A ver, ¿ya resolviste lo de la canción? Envidiosote. Pues no, me sale la de Rayando el Sol. A ver si nuestra amiga de La Laguna nos vuelve a llamar o... Pues sí. Porque a mí lo que me sorprende es la autoridad moral con la que dijiste, ah, la canta fulanito de tal. No, porque me sonó Maná, pero viste que sí estaba acertada. ¿En qué? ¿En que era Maná? Pero que no tiene Maná una que se llama así. No, pero ella quiere escuchar a Maná. Ella quiere escucharla de Tapando el Sol con un dedo. Pero no con y Maná. No, nunca te dijo que con Maná. Le tú dije, fuiste, es con Maná. Y tú, como buena especialista de música, te aventaste a decirle que la cantaba Maná y afirmó, a lo mejor no, ella tampoco está muy enterada de quién canta. Ah, pues no sé. Por confío eso, seguidamente mira, ante la en duda, ti, pero ya la liaste. Vamos a ver si nuestra amiga nos está escuchando, que nos vuelva a llamar. Ajá. Para ver si nos aclara un poquito, porque sí que es verdad que oye, hay un grupo que canta, tapando el sol con un dedo, pero se llama Contravía, el grupo. Vaya cosa. Entonces oye, ¿y si yo me autocomplazco? O sea, como si me hiciera una... O sea, que te da igual lo que musical. Nos pide nuestra radio. Que no, chica, pero la lías mucho y enredas mucho los temas. ¿Yo? No, mi abuelita. Oye, ¿y si me hago... si me autocomplazco? Pues ponla, total. La que yo quiera, la que te pedí que no me trajiste. Botoncitos. La que te pedí y no me trajiste. ¿Cuál me pediste? Ni sabes cuál, ¿no la anotaste? Sí, sí la anoté, pero no me acuerdo cuál pediste. Bueno, déjame poner otra que y luego ya la pongo la mía, ¿vale? ¿Vas a poner la del recodo? Sí. Bien. Preséntala. Esta era cuál, la de la quebradita, ¿no? La quebradora. La quebradora. Ay, Dios mío. La quebradora. Vamos. Pues es que me desconcentras, Alejandro, pues yo qué. Hay que improvisar y hay que ir cambiando de ruta constantemente. Vámonos con la quebradora. Bueno, adiós. La fuerza musical de Sinaloa, la banda El Record. Go, go, go, go, go. llegó, ya está aquí la quebradora. Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar, la gente no la deja de admirar. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual, la quebradora es buena para bailar, la quebradora, la banda le gusta más, la quebradora no la dejan de admirar. Cuando se pone a bailar, la gente no la deja de admirar. La quebradora es buena para bailar, la quebradora, la banda le gusta más, la quebradora tiene un cuerpo muy sensual, la quebradora no la dejan de admirar. Con ritmo y sabor para Guadalajara, Jalisco. Mírenla bailar, gozando está la quebradora. La banda le gusta más cuando se pone a bailar, la gente no la deja de admirar. La quebradora, la banda le gusta más, la quebradora es buena para bailar, la quebradora no la dejan de admirar, la quebradora tiene un cuerpo muy sensual. Oye, chiqui, ¿tú sabes bailar esto? Sí, claro. ¿De verdad? Sí. Yo también, pero solo te aguanto un minuto. O es pesadísimo estar brincando y saltando, ¿no? Y casi casi llevando encima es a la chica. Es mejor que ir a los aeróbics. Pues sí. Oye, que nos llamó el amigo Heriberto, que maravilloso programa. Yo no sé cómo dice esto después de tanta confusión, pero bueno. Y que él mismo te dice que la que canta la de tapar el sol con un dedo es Rocío Dúrcal. Me dirás que tiene que ver con Maná, pero bueno. Pues Búscala. Ahora veo la discografía también de Rocío Dúrcal, pero yo qué sé. Ay, Dios. Ahora la buscamos. Pero ¿y entonces por qué no nos aparece? ¿Con Rocío? La canción. Ah. La canción la encontré con Contravía, es un grupo ecuatoriano. Ah. Bueno, sí. ¿Me dejas pedir la que te solicité la semana pasada e hiciste caso omiso? Que sí, ponla, si ya te dije que a ver, para que vaya, para que vayas, los botoncitos. Vayas aprendiendo, chiqui, se llama El Barzón y canta Luis Pérez Mesa. Ay, es verdad, qué tonta, cómo me pude pasar. Pero no me digas que nunca has escuchado esta. Pues no, a ver, ponla y ya luego te digo, vale, si la escuchamos. No me dices. ¿No la has escuchado? Dime, con esa entradita ya debes de saber. La entradita sí me suena a Vicente, pues a Pedro a Infante Vicente. Y a Jorge Negrete en esas Dios. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pandón. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba en... Terrado se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el bazón se va trozando, el yugo se va pandeando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió, todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. No más me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja. Qué patrón tan sinvergüenza, todo mi madre se llevó para su maldita troca. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Y todavía se agachaba y se sonría. Cuando llegué a mi casita me decía mi prenda amada. Un tema es que te tocó, le respondí yo muy triste. El patrón se lo llevó por lo que debe en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. Déjate ya de ejercicio, no ven nace confesiones. Que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldía, ni tú tienes pantalones. Mejor métete agrarista, anda con el comité. Ya te apunten en la lista, que no ves a mi compadre. A su hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. A ver, mi prenda amada, ¿la podrías cantar tú? ¿Te quedaste con algo? Este güey, los 5 pesos, el no sé cuánto, me encanta. 20. Sí, pero que lo repartió, le dio 5 pesos a un güey. Oye, ¿nunca lo había escuchado? No. ¿Qué dices, muchacha? No, ya te digo que aunque seamos más o menos de la misma... De bueno, los tú años me llevas 90, unos añitos. Tú, acuérdate que tú eres de gustos musicales de los 40, 50. Pero está buena, me gustó. Sí. Me recordó a la de ahí te dejo estos 2 pesos. Ándale. Oye, y esto de... Mira, un día voy a traer a Bartola. Ah, pues sí, cuando quieras. Sí. Oye, vamos con esto de Río Roma, ¿qué? Río Roma. El nuevo, nuevo total, ¿no? ¿Por qué te vas a Río Roma si sigue...? Ah, no seguía mi novio Luis Mirrera. Tú, Luisí... Ay, espérame, entonces fue... No, no, sí es, dame tu teléfono con Río Roma. Pues este es un dueto mexicano que está muy de moda ahora por ahí. Que estos chavos eran vocalistas de varios artistas, entre ellos Shakira y no sé quién más. Y empezaron, son hermanos, y dijeron, ¿y por qué estamos cantando por nuestro para otras personas si podemos grabar nuestro disco? Y sacaron este disco, han sacado ya un par de discos y la verdad es que tienen muchísimo éxito. Y dame tu teléfono. Dame tu teléfono. No, yo no sé si es de las que se están oyendo, pero sí es de la que me gustó. No es que no confíe en ti, pero me temo lo peor. No, te va a gustar, te va a gustar. A ver si es cierto. Pon atención a la letra. Ay, Dios, pero si estas son de tu pueblo. Yo me sabía que era algo... Cálmate, pinche Monopoly. Es lo que tiene ser de la metrópoli. Claro, claro. Que no era mi intención. Lo que quiero solamente es decirte que enamorado estoy. Porque desde que te vi supe que eras mi verdadero amor. Aquella mujer que siempre me había buscado y te encuentro hoy. Ya sé que no me conoces y tal vez tengas algún amor. Pero por favor deja de mostrarte que puedo ser mejor. Y al menos dame tu teléfono y si quieres a ver después si me regalas un ratito para contarte cómo voy a darte amor y corazón. Al menos dame tu teléfono y si quieres te canto una canción. Verás que al fin vas a entregarme tu amorcito lentamente, poco a poco y despacito. Porque yo no te doy. Es pronto para confesar de todo este amor. Pero qué tal que no puedo volver a verte en otra ocasión. Por eso no te me vayas sin darme al menos tu número. Para invitarte al cielo o a donde quieras por ti yo voy. Ya sé que no me conoces y tal vez tengas algún si quieres, también tu dirección. A ver después si me regalas un ratito para contarte cómo voy a darte amor y corazón. Y al menos dame tu teléfono y si quieres te canto una canción. Verás que al fin vas a entregarme tu amorcito, lentamente, poco a poco y despacito, porque yo todo te doy. Verás que al fin vas a entregarme tu amorcito, lentamente, poco a poco y despacito, porque yo todo te doy. Oye, Burki. ¿Qué huele? No es por hacerte menos, pero tengo gustos más refinados. No me gustó esto. Yo tengo que poner de todos los gustos. Pues sí, pero... Porque... Bueno. Pero a mí los que me gusta... Lo mío. Lo tuyo es el Buki. Y lo Rigo. Mío no, es el Recodo, la banda... Ah, eso sí me gusta. Me gusta mucho. Y bueno, el mariachi tampoco le hago el feo. Oye, al parecer tampoco la canta Rocío Dúrcal, ¿no? No la encuentro, ¿no? Ya la encontré. En la discografía. ¿Sabes que ya sí encontré así textualmente? Ay, como lo pidió nuestra amiga, con un grupo que se llama Contravía, que son ecuatorianos. A ver, ¿la tienes? Aguanta. Aguanta vara, porque está muy bonita la canción y se parece mucho la música, la letra, la voz a grupos mexicanos. A lo mejor se confundió, pero bueno, ponemos esta y si no... No, no, ella no se confundió, tú la confundiste. Diciendo que también es verdad, también fui yo, fui una loca. A ver, vamos allá, a ver si es la esta. Ponemos y... Y a ver si acertamos, si ya no, por Dios, porque no paraguas para que no nos llegue, no nos llegue. ¿Es esta? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues dedícasela. Pues se la dedicamos al feliz a nuestra matrimonio. Amiga de La Laguna, que está cumpliendo años, que hizo aniversario de casada. Es que no dijo su nombre, entonces no sé cómo se llama. Se llama Elena. Ah, pues saludos para Elena. Está cumpliendo años de casada. Y me voy refugiándome miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí estás entre el asfalto y el cielo, suburbio y el centro, allí donde no estás, sin embargo ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no leo, en las canciones que no puedo cantar. Y aunque estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad porque en todo te veo. Asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás, y sin embargo ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no leo, en las canciones que no puedo cantar. Bueno, ahí está, está acá, ahí. Bueno, déjame subir. Bueno, tú tienes que hablar. ¿Eh? Que, pues esa es la canción que tenemos. A lo mejor es nuestra amiga para decirnos que no. Que no era esa canción. Pero bueno, ahora sí vamos a fallar porque no le hallamos a la canción. Pero bueno, mientras te voy a hablar del próximo que vamos a poner, a Luismi Rey, El Sol de México, Miki, Luismi Y también descubrí que le llaman el chupete de fierro. Lo que no he descubierto es por qué le llaman así, pero bueno. Suena bastante. Esta canción no la recuerdo. ¿Ella es así? ¿Eh? Ella es, que tú también te traes puras, en vez de darle los éxitos, te traes puras canciones inéditas. Perdóname, chica. Chiquirriqui, pero este fue un éxito. A ver, deja ver, ahora te digo si sí o si no. Con mi catalizador en el Q. No me suena, pero bueno, sí, según tú. Pues ese es su último disco. Venga, sí, descubriendo canciones nuevas, inéditas. Vamos. Tú si quieres, yo te traigo canciones solo de los 40, pues, de las que bueno, te gustan, ay, y con las bello, que te sientes identificado, pero... Qué bello. Vamos. Hay que complacer al público en general. Las masas. Vamos. Te arrebata la respiración, un ardiente y frío modo de mirar, que a todos fascina, que te contamina. Corazón con adrenalina. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Ella es así, adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Cuídate. Si oyes el murmullo tenue de su voz, no podrás tus ansias contener. Su perfume suave, aroma sándalo, cuando te domina, cuando se aproxima, con esos ojos agua marina. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Ella es así, adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Y él de seda tira mi amor, al mirarla pasar. Su sonrisa imposible olvidar, olvidar. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Ella es así, adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Ella es así, ella es así, la mujer más bella del lugar. Ella es así, adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Ella es así, con sus labios carmesí. Pues esta nunca la había escuchado, chica. ¿Qué quieres que haga? Que te traigas cosas más comerciales. Ay, Alejandro, ¿y tú qué sabes de Dios si no has comido pollo en Navidad? A ver. ¿Qué sabes de música, por favor? Vámonos, hasta siempre. El Buki. No aguantas nada. Tu héroe. Pues ala, hasta siempre. ¿Te gusta físicamente? ¿Qué dices? A ti sí. A mí me da que te van a estirar. Es tu perfil de machín. Con el cabello largo. Medio un acuarrillo. ¿Eh? No. A mí sí. No me gusta ni. No. Me encanta su música. Tiene unas letras muy bonitas. Muy buen compositor. Pero es como Juan Gabriel. Te puede gustar su música, pero no te puede gustar él. ¿Cómo dices? Bueno, Juan, cuando era joven, era atractivo, ¿no? Híjole, mira, pon la canción ya. ¿Qué? Voy a dejar de escuchar. No coincidimos, no coincidimos en nada, tú. No. Será mejor que me haga toda la idea de que ya te perdí, que ya no soy ni la mitad de lo que antes un día fui para ti. Es por demás buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí. Mejor me iré, pero a nadie le diré. A Dios pediré su mano y caminaré. Desde adiós. caminaré. Este adiós es el que he sentido más, como a ti, a nadie quise jamás. Lo dice esta imagen tuya que olvidarás. Pagaré hasta que vuelva a encontrar esa luz. Oye, a ti te da igual que si te digo que no, y no me gustó mucho la música, ¿verdad? Digo, no te bajaría la moral por eso. ¿Tú qué quieres escuchar? Que digas, está bien, lo tomaré en cuenta para la próxima y traeré canciones más conocidas y no las inéditas que ni yo misma conozco. Menos mal que te despides con una casi casi el himno nacional. Hombre, un clásico de clásicos. Pero sí, me sentiría muy mal, Alejandro. Ah, pues bueno, entonces no te lo digo, entonces no te digo que fue fatal. Me deprimiría y todo. Ah, pues entonces no te digo que cada cancioncita que pusiste... Que bueno, menos mal que yo la rescaté con el barzón, porque si no... Menos mal. Bueno, vámonos con tu suegro. ¿Qué haría yo sin ti? Vámonos con tu suegro. Ay, sí, mi suegro. No, ¿qué? Hombre, está para un jalón de pelos, pero luego ya no... luego ya para vivir con él, pues no. ¿Qué quieres que te diga? ¿De qué hablas? ¿Cómo que un jalón de pelos? Ay, Dios mío. Alejandro, ya se te olvidó el lenguaje sí, popular mexicano. Sí, eso nunca lo había escuchado. ¿Eh? Es que... Hay, es que hay de barrios a barrios. Por eso, yo te hablo para que me entiendas, como en tu barrio se habla. Bueno, vámonos, chiquis. Bueno, churrumay. Con Vicente Fernández, la de Guadalajara, un clásico de clásicos. Hasta el jueves por la noche de las 9 de la noche estaremos con la repetición de este programa, y si no, hasta el lunes a las 12 otra vez. Ok. Que todo vaya bien. Muchas gracias, igualmente. Un buen día. Bueno. Que sean felices todo mundo. Venga. Hoy ya no dices eso de la Feliz Navidad, no, porque ahora se que me ya corta, está acercando. Me corta. Venga, sigue felicitando y dando felicidades y parabienes a todo el mundo y el universo. Acuérdense que pueden escuchar los programas retransmitidos, regrabados o como quieras llamarles en martamacias.blogspot.com. Okay. Están todos los programas que hemos hecho desde hace un año. Un año ya, ¿eh? Ponte de pie, chiquis. ¿Qué? Ponte de pie. Ya estoy, ya estoy. Bueno, venga. Y tú siéntate, no te vayas a caer. Adiós. Adiós. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana. A ver de cara fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Allí, allí, allí, olomitos lejanos. Ay, ojitos de agua, hermanos. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Allí, allí, allí, ay, Tlaquepaque pueblito, tus olorosos carritos hacen más fresco el dulce tepachi para la birra junto al mariachi, y en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía. ¡Arriba la chiva! ¡Ja, ja, ja! ay, ay, laguna de Chapala. De ocasos y de alboradas y enamoradas, noche lunadas, quieta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. ¿Qué onda, mis chavos? Aquí estamos otra vez con México en la piel.